Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Me sorprendió el otro día Zanelli que me contó que sabía arreglar muy bien las cosas, que fue a instalar unos estantes a un lugar. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, tengo una pregunta, tengo una pregunta para vos. Sí. ¿Es generacional el tema de saber arreglar cosas de la casa o es más bien una cuestión de quién se encargó y quién no de aprender? ¿Cómo, perdón? Bueno, Zanelli, vamos, no, con todo, pero es que la primera parte, no escuché la primera parte, entonces... La primera parte fue, es generacional. Ah, generacional. Sí. Está bien. Yo inmediatamente me fui para el innatismo. ¿Qué es el innatismo? Y que uno nace sabiendo. Ah, ok. Que es innato. Bien. No, uno aprende eso. Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo seguía la pregunta? No, si es generacional o se va aprendiendo. Porque el otro día usted me dijo que sabía arreglar muchas cosas y que creía que, por ejemplo, su hijo Cristóbal o yo no lo sabíamos porque hubo algo que no ocurrió en la transferencia. Bueno, porque a ustedes les tocó... dejá que yo lo hago. Mm. No, pobrecito. Pobrecito, lo hago yo. Dejá que yo lo hago. Eso es culpa de la madre siempre, ¿no? No, eso se instaló como culpa de la madre. No, los padres, todos, cualquiera, no importa. Ni la biología tiene que ver ahí. Mm. Pero, y además porque las cosas ahora se rompen y se tiran. Hace mucho ya que es así. Totalmente. Y por otro lado hay una cosa de transparencia y opacidad. Miren lo que miren. ¿Cómo estamos, eh? No, sí, me levanté intelectual hoy. Ok. Sí, se ve que soñé que era intelectual. Pero desarrolle, porque si no dice transparencia y opacidad y se va a dormir la siesta. Que, por ejemplo, el bombero loco, sí, o el auto loco, o el camión de bomberos adentro tenían un montón de cositas que si uno lo abría y no andaba más la cuerda, enganchaba el alambrecito que se había soltado y arrancaba de nuevo. Uh-huh. O sea, era mecánico. Uh-huh. Ahora, el otro día yo abrí la heladera y es igual al celular. No me haga hablar de la heladera porque sé mucho de no poder solucionarlo. Bueno, porque no hay manera de solucionarlo, pero no solo eso, no hay manera de solucionarlo. El género humano creó cosas que no puede solucionar. La plaqueta. Por ejemplo, no hay chance, solamente sabe arreglar eso un japonés. Bueno, vio que ahora un auto hay que meterlo en una computadora y si el taller mecánico en el medio de la ruta no tiene la computadora, te quedaste ahí. Por ejemplo, yo... Exacto. Un auto es un celular caro. Sí. Eso es un auto. Me gusta. Eso es eso. Y todas las placas son iguales. Eso es opaco. Bueno, de hecho estaría bueno, ¿no? Un tema de rock and roll que diga... en vez de todas las mañanas son iguales. Claro. No sé qué palabra para que entre. Tiene que tener tres sílabas. Todas las plaquetas son iguales. Todas las plaquetas son iguales, claro. Todas las plaquetas son iguales. Bueno, ahora se viene. Me encantó. Se viene el tema. Me gusta ese tema. Pero bueno, eso es opaco. Uh-huh. A eso me refería con la opacidad. Y aparte quita trabajo a los que saben arreglar cosas, porque te dicen, yo con una plaqueta no puedo hacer nada. A mí me lo dijo un tipo que arreglaba heladeras. Exactamente, y nadie, no, realmente, no hay manera. Todos los que hacen mantenimiento de esas cosas son 4 o 5, los demás no saben nada. Y aparte siempre termina igual, no, con esto hay que llamar a la empresa. Hay que llamar a la empresa, tíralo y comprate otro. Mm. Uno no agarra la pared de la casa porque no puede poner azulejos y la tira. Vale lo mismo el nuevo que arreglarlo. Vale lo mismo el nuevo que arreglarlo. Qué buena remera esa, ¿eh? Una remera de época. Esa es una remera de época. De una época que empezó hace un rato ya. Sí, está larga. Porque de hecho, todos los que nos resistimos a tener, qué sé yo, estar todo el tiempo conectados... El otro día me acordaba, ¿sabe cuándo fue el otro día? Hace ahora. Mm. Ahora. Sí. Hace un segundo. Ok. De vivir en la incertidumbre y toda esa cosa que a uno le dicen, tenés que ser feliz en la incertidumbre. Ah. No sé si escuchó. Sí. Bueno, lo de arreglar algo, no arreglar, reparar, no, arreglar, combinar con otro... yo no puedo recordar cómo hacíamos, porque nos encontrábamos. Sí, también se producían desencuentros que tenían su encanto. No me quiero poner nostálgico, pero ocurre también. Sí, es verdad, ocurre. Pero de todos modos hay una cosa que, ¿qué pasa? Porque estuve pensando, ahora estaba pensando, ¿qué hago? ¿Dejo de tener celular y todo? No, no va por ahí, Zanelli. No se puede. Es difícil. No se puede, no, ya está. Bueno, ahora, yo arreglaba, anotaba en una agenda, decía, bueno, el viernes a las 6 de la tarde me encuentro con tal persona. Uh-huh. Ahora no anoto en la agenda. No. Y que sea lo que el celular quiera. Sí, me quedó en el WhatsApp, me quedó la dirección. Sí, exacto. Y no tengo, no se puede conectar. Sí. Bueno, eso es un poco incertidumbre. Sí, aparte fuerzan a que uno tenga todo el tiempo crédito en el celular, cuestión para nada sencilla, ¿no? Batería, sobre todo batería. Porque, seamos sinceros, plata tiene todo el mundo, Diego. Sí, obvio. Y en este país. Lo que falta es batería. Somos un país rico, Zanelli. Somos un país rico. Sí. Y falta batería. Entonces es un tema complicado. Sí, no sé si vio ese capítulo de Black Mirror de la mujer que tiene que ir en auto a un casamiento. No vi esa serie, eso. Bueno, no le quería comentar series porque usted Netflix le pone mal. No, porque me hace... Me entusiasmé unos días, estuve como 10 días mirando. Bueno, pero básicamente el asunto es que en el futuro, hiper mucho más moderno de lo que estamos ahora, así todo, está el problema de si el enchufe tiene dos o tres patitas y si la pared tiene dos o tres patitas. Bueno. Entonces no podés enchufar aunque estamos en la hipermodernidad. Sí, es un tema. Para mí eso ya es una cosa de incertidumbre. Por ejemplo, ¿cuál es tu horario? Ah, vos te organizabas tus horarios. No porque a mí me parezca bien organizar mucho los horarios, pero yo creo en las rutinas. Bueno, le voy a pedir que no me tutee igual, ¿eh? No lo tuteo. No, me dijo, vos te arreglás los horarios. No me gusta eso. No, pero vos me referí a mí mismo. Ah, disculpe. Y entonces yo digo, bueno, uno se arregla los horarios, tenía todo anotado, más o menos. Ahora no hay mucho horario. No, claro, aparte se termina de adecuar todo al minuto anterior, ¿no? No, y lo que es genial es que pone la propaganda de una persona que está jugando con una pelota plastibola ahí en la playa y le suena el celular y el tipo está recontento. Mm. Yo creo que no, en cualquier otra época que yo me... No cualquiera, las que yo me acuerdo, el celular hubiera estado... La orilla del mar hubiera estado llena de celulares. Y la otra también, tipo, estoy en 5, estoy en 3, banca que paso por otro lado. ¿Viste? La información minuto a minuto, dale. Ya quedamos. Estoy abajo. Mañana terminamos estoy de arreglar. Hundido. Mañana terminamos de arreglar. ¿Por qué? Si lo estamos definiendo ahora. Tal cual. De todos modos, le digo una cosa. A mí, que se haya perdido el trabajo manual... De las casas, así, del que vive y dice, uy, mira, esta lámpara no me gusta, la voy a cambiar. Y no tener ni idea de cómo se hace. Qué sé yo, me parece que es una pena. Sí, es una pena. Yo soy de esa generación o de ese grupo de gente, no sé si es generacional, pero que no sé arreglar muchas cosas. El otro día quise que una canilla deje de gotear. Sí. Y me terminó saliendo, pero por accidente. No me miren así afuera, que me hacen gestos, ¿cómo no vas a saber cambiar el cuerito? No es el cuerito, es mucho peor que el cuerito. Hay mucha gente que no sabe cambiar un cuerito, hay mucha gente que no sabe nada de bueno, todo eso. Bueno, el tema, Zanelli, es que cuando lo intenté, me levanté un domingo y dije, se acabó este goteo de la canilla, esto lo soluciono como sea, y llevé las dos o tres herramientas que tengo, que no hay nada peor que trabajar con las herramientas no adecuadas. Con las herramientas, no hay nada peor que trabajar con las herramientas que uno tiene. Claro, es lo peor de todo. Claro, porque siempre, primero, nunca son... ¿Puedo dar una marca? Sí, obvio. Nunca son Baco. Ni Black and Decker. ¿Damos marcas de elementos de ese tipo? No, yo conozco esas dos. Creo que ahora son elementos del terrorismo de Estado, ¿no? Si uno tiene un destornillador. Sí, podés ir en cana. Podés ir en cana, podés ser de un grupo terrorista, hay que estar atentos con eso. ¿Qué te parece? No, bueno, pero escúchame. Bueno, salir con un destornillador a la casa tenés que ser un loco. No, pero le cuento una cosa. A la calle, ¿no? Sí, obvio, pero le cuento esto entonces. Cuando intenté, puse toda mi intención en arreglar la canilla, no pude. Me enojé, le pegué un golpe y se solucionó. Bueno, yo hice eso también. Me enojé, le pegué un golpe y a las... 2 de la mañana tuve que llamar a un plomero de urgencia, me cobró como $500. Bueno, es aleatorio. Sí, tuvo suerte usted. Qué bueno que me dice los precios en dólares, me parece que se está adaptando bien a la época. Yo hablo solamente en dólares. Ah, bien. solamente en dólares. Toda mi vida, desde que era chiquito, mi papá me decía, ¿querés un dólar para comprarte figuritas? Sanelli, ¿usted cuando se sube al colectivo? Con un dólar me compraba 5 paquetes de figuritas. Se sube el 24 para venir acá para el lado de Almagro o Villa Crespo. Y le digo 30 centavos de dólar. Claro, ¿qué es 6.25? Sí, tengo que hacer la cuenta. A veces tengo que dividir, porque como va y viene, fluctúa. Aparte es difícil, porque cuando uno piensa en dólares, le pasa eso. Exactamente, nunca sé bien ahí, tengo que estar con mucho cuidado porque la otra vez pagué como 50 centavos de dólar más. No, y aparte vas de repente a la salada a comprarte ropa de segunda y claro, uno piensa en dólar, ¿viste? Yo solamente en dólar, pero mire usted qué cosa, el euro no se impuso acá. No, todavía no. No se impuso, no hay caso con el euro, nadie calcula en euro. Yo me guardé un billetito de euro, ¿sabes, Anelli? Yo también, yo me guardé, cada euro que he podido atesorarlo, he atesorado. Es mi plazo fijo. Incluso tengo liras. ¿Tiene liras? Sí, tengo liras y pesetas porque ahorré y un día me pusieron el euro. Yo no sabía que había cambiado. Y le quedó la lira. Y me quedó todas las liras y todas las pesetas. ¿Pero ahora con el Brexit no vuelve a tener valor la lira? Espero que sí, yo por eso estoy hincho para que se separe eso. Sí, claro, yo me hincho para que se separen todos los países de los cuales me quedaron. Yo tengo, por ejemplo, ojalá vuelva a juntarse la Unión Soviética, ¿no? Yo tengo monedas griegas de cuando era chico que las guardé pensando que algún día van a valer algo. No, eso devaluó grosso. Sí, pero ¿quién iba? Yo no preví lo de Tsipras. No, claro, lo de Syriza no me lo podía imaginar, yo confío en Syriza. No, incluso estuve ahí hablando con unos griegos amigos y digo, che, las monedas griegas que yo tengo, ¿me van a empezar a servir ahora? Y se pusieron a llorar. Y no, y al principio tenían ilusión, el día antes, digamos. Ajá. Y el día después, cuando ya ganaron las elecciones, dijeron, che, no, mira, las monedas, por ahora tenelas. Esanelli, digámoslo, Tsipras se vendió al barrio de Lanús. Y, exactamente. Y se dejó crecer el bigote. Sí, sí. Sí. Escúcheme, Que saber arreglar cosas en la casa. Sí. Igual yo le digo, ayer estaba pensando esto sí fue ayer, porque llamé a un herrero. ¿A Liliana? No. Perdón, no, tenía el chiste en la punta de la podría haber llamado a Liliana, pero no. Y llamé a un herrero y pensé, qué suerte este muchacho que es herrero. Y después tengo una amiga que dejó de trabajar de editora fotográfica de un medio muy importante, que trabajó muchos años ahí, le dieron un dinero porque se fue, y ahora es carpintera. Mire qué bien. Y va a ganar mejor, va a vivir mejor, y va a estar más tranquilo, y va a ver el resultado de su trabajo. Porque el problema que estamos teniendo es que nadie ve el resultado del trabajo que hace. Porque es todo intangible. Todo es intangible, todo es opaco y todo es intangible. A mí que no me vengan con que se puede vivir en la opacidad y en la intangibilidad. No, porque es insoportable, es súper angustiante, está lleno de patologías alrededor. Eso. Alrededor, todas, siempre debe haber habido, pero mientras no están categorizadas no existe. Sí, después va a estar el que te dice, bueno, pero qué, antes, ¿qué me estás diciendo? ¿Querés volver a la época de las cavernas? ¿Querés martillarte un dedo y que te lo tengan que amputar, ¿no? Sí, pero uno no va a imprimir en 3D el sillón cómodo. Acá lo que estamos haciendo, Sanelli, es cada uno está levantando un cartelito en el estudio. Está Maru afuera que dice, yo cerrajera. Parece un tema de Gabo Ferro, ¿no? Yo cerrajero. Bueno, ahí está. Todas esas cosas son el futuro. Bien, María, operadora técnica, bastante bien. Podés quedarte en el cargo. Bueno, porque bastante, más allá, ahí interviene la tecnología, en todos lados interviene, estamos de acuerdo. Pero eso ve uno el resultado de algo. Ajá. Pero el otro, ¿qué sé yo qué es? Celina me mira con cara rara porque ella es community manager, imagínate, está en problemas. Bueno, las relaciones humanas son tangibles. Sí, o sea que puede ponerse a ser directora técnica de un equipo de fútbol. De algo. Uno tiene que ver en algún momento, no el resultado final, aunque sea el resultado transitorio de las cosas que va haciendo. Para mí todos los community managers deberían estudiar psicología y volverse psicólogos, en definitiva. Sí, lo que pasa es que después empiezan todos a hablar de conductismo. Sanelli, escúcheme, Silvia de Ramos nos dice, las herramientas que hay que usar ahora son las Stanley. Muy bien. Stanley, esa es otra marca, muy bueno. Mire, le voy a decir una cosa de no sé, pero en una ciudad, en otro país, que tiene mucha importación, mucha importación, pero al mismo tiempo fabrican sus propias cosas. ¿Por qué no quiere decir la ciudad, Sanelli? ¿Qué le pasa que no quiere decir qué ciudad es? Porque queda como medio snob. Ah, ok, listo, no diga nada. Nueva y York. Entonces, había una vidriera que decía, de herramientas todas de otros países, y una vidriera exclusiva para lo que se fabricaba en el país propio. Y todo lo que se fabricaba en el país propio era mejor. Ajá. Y el doble de caro o el triple de caro. Sí. Pero el tipo que tiene que trabajar y hacer agujeros en la pared no puede comprar una cosa que apoya la agujereadora en la pared y apretás el botón y te sacas un ojo. Y es un problema. Y porque todo va para atrás. Hay cosas que no hay que usar, hay cosas que no hay que usar segundas marcas. Escuche, yo me quise, usted sabe que yo el pelo mío es un pelo que he hecho propagandas de Coleston 2000 y todo. No sabía en qué gracias época. A la cabellera mía. No, Zanelli, déjelo ahí, me lo cuenta la semana que viene. Bueno, por favor. Pero me compré una máquina para cortar el pelo. Ahora se compró una hace máquina. Hace mucho. Ajá. Y la enchufé. Me quise pasar y se desarmó de una manera escandalosa. Pero además, el filo que tiene, ese filo que va y que se mueve a muchas revoluciones por minuto, voló y se clavó en el techo. Ajá. Mire si se me clava en, no sé, en la nuca. No, bueno, por suerte usted a veces usa anteojos, entonces tiene la protección ahí, ¿no? Bueno, pero cortarse el pelo con protección para los ojos es como soldadora autógena. No, es medio raro el peluquero. No es análogo. Los peluqueros siempre te sacan vivimos los anteojos. En una época donde las cosas se rompen en 5 minutos y se tiran, fin. Esa es la época en la que vivimos, o sea, y parece que hay que festejarlo. Escúcheme, ya que estamos con chistes afiladísimos como el de Liliana Herrero y de Stanley, acá tenemos un valor agregado para el chiste de la marca Stanley. Son herramientas para el desarrollo social. Exacto. Una idea de Maru Valdiuter que me mira por la ventana. Son herramientas para el desarrollo social, pero también son herramientas graciosas porque es uno de los del gordo y el flaco. Ah, muy bien. ¿No? Sí, ese funciona para menos generaciones y no es tan coyuntural. Sí, pero hay que ver el gordo y el flaco. Hay que volver sobre el gordo y el flaco. Qué nostálgicos que estamos porque ahí. Qué nostálgico. Eso es como volver sobre Shakespeare. No pasa nunca eso. ¿Le parece para tanto? El gordo y el flaco es una cosa extraordinaria, es fantástico. Le alegran a uno la vida. Cada uno que tiene que subir un piano un día por la escalera, mire el gordo y el flaco y se dice, bueno, está bien. Que sea lo que Dios quiera con el piano. Zanelli, le abrazo. Bueno, le abrazo yo también. Este viernes no, pero el otro tenemos otra vez, no lo tomes a mal. Sí, no confunda. Este viernes no digamos nada. No hacemos nada. No hacemos nada este viernes. Perfecto, me quedo en cama mirando Netflix. Le mando un abrazo. Trato de cargar el celular. Eso, chau. Le mando un abrazo grande. Chau. Saluti.